This is a remix. Y me trae a Camilo. Tú, está pa' comerte toda todita. Si estás tú, te ves tan rica. Esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer, no sé. Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos, hey, de esos que no son. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te conoce. Dime que me quieres. Pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre, yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé. Porque tú, con ese tatu, tú pa' comerte toda todita, bebé. Tú estás pa' comerte toda todita. Así estás tú. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Toda todita, así estás tú. Así estás, te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, bebé. Dice, que yo no quiero más nadie. Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas, hey. Solo tu boca es lo que desayuno, wow. Siempre aprovecho el momento oportuno, yeah. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás no tú. No hace falta nada, nada si estás tú, baby. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú, oh, yeah. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás no hace falta nada. Alejandro, Camilo, Camilo. Esto es un remix pa' la nena mala y buena. No hace falta nada.